La veterinaria de San Carlos, ¿no? Ya se ha hecho famoso, Horacio, y bueno. Pero sin duda, yo creo que a todos los técnicos les pasa, ¿no? Y sobre todo cuando son técnicos de campo, que tiene que haber una prédica casi permanente, ¿no? Todos los años recordarla. Algunos pueden decir, no, tendría que haber entendido, pero eso no sucede y bueno, hay que volver a insistir en este tema. Y bueno, y ahora está la cabeza de la garrapata, le ha puesto precio. Y bueno, y es justificado que sea así, sí, ¿no? Cuando uno habla con gente que está en este tema, dicen, bueno, acá de repente, pero el norte es de terror la cosa. Pero está, yo creo que tú has hecho un mensaje, construiste un mensaje que lo estás divulgando, y bueno, y ha entrado. Pero está, vamos un poco a lo que está sucediendo hoy. Todos los seres vivos tienen condiciones predisponentes para su desarrollo, sobre todo el reproductivo, ¿sí? Pero bueno, ¿qué está haciendo la garrapata en este momento y dónde hay que darle, ¿no? Bueno, hoy estamos dentro de las tres claves que decimos siempre, el almanaque, alambre, manejo, hoy estamos con el almanaque. Entonces, frente al tema almanaque, la garrapata está eclosionando de nuevo. La garrapata se mantuvo quietita durante el invierno, en algunos lugares, en otros lados no, pero bueno, donde estuvo quieta, está apareciendo la primera generación de las garrapatas. Entonces, por eso es clave realmente en este periodo atacarla antes de verla, que ahí está el clic del asunto, ¿verdad? Ya aplicarle algo, porque sí o sí, con estos veranillos que ya empezaron, ¿verdad? Ya estamos hasta tarde, o sea, lo ideal sería hacerlo la primera semana de agosto o la última de julio, ¿verdad? Ya tienen que haber aplicado. La verdad es que hoy, si me preguntas hoy, tenemos que decir que ya se hizo la primera aplicación para la primera generación de garrapata. Y la verdad es que hoy, si tuviera que recomendar una droga, vamos a decir, un producto a utilizar, todos aquellos que puedan realmente usar flasurón, es ideal usarlo en la primera generación, ya que el flasurón corta el ciclo y bueno, y hace que baje la carga del suelo de garrapatas, habiendo menos garrapatas poniendo huevos en la generación que viene. Tú hiciste bastante hincapié en todo el tema ese, ¿no? De lo que son los específicos, y que no todos sirven para todo y tienen sus ventajas y sus desventajas, y hay que tenerlas en cuenta. Yo creo que en eso, porque pasa así, ¿no? Es decir, cuando andaba ganado para la feria o lo que querés, no se vea ni una garrapata, le echa hasta el aceite quemado para adelante, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, el tema de resistencia es un hecho, y precisamente, ¿no? La razón de que eso pase está en el mal manejo muchas veces de lo específico. Sí, yo lo de la resistencia y va vinculado a eso, lo de hoy de hablar un poco bastante del tema del manejo, de la aplicación del producto, viene relacionado que es cierto que hay resistencia, pero la resistencia está más vinculada al norte, y a mí me toca hablar acá en Maldonado de lo que pasa acá. Y acá no tenemos la resistencia que se habla de otros lados. Entonces, cada vez que escuchamos los productores decir, bueno, a mí no me anda tal cosa, a mí no me anda tal cosa, hay que buscarle por qué no le anda, porque no es que haya resistencia, y las veces que hacemos análisis de resistencia me ha pasado que me he encontrado con que no hay resistencia a los productos que ellos pensaban que había. Entonces estamos haciendo algo mal. Entonces, por eso es que insisto tanto en el sistema de aplicación, entender qué remedio sirve para qué, si voltea o no tiene que voltear, y si voltea, en cuántos días tiene que voltear, las cosas no son inmediatas, si realmente lo aplicó bien y era sistémico, o si en realidad no era sistémico y era por contacto. Entonces, clarificar ese panorama y que cada vez que vayan a comprar el remedio se asesoren en el mostrador de cómo funciona, es otra pata importante, que es la pata que yo le llamo manejo. Cuando hablamos de las tres patas, bueno, estamos en la época de almanaque, pero además el manejo es igual de importante que el almanaque, así como es igual de importante el alambre y que vengan todos los bichos al corral cuando lo hacemos, y que si viene el del vecino, curemos el del vecino y después le pasamos la cuenta. Eso también te lo iba a puntualizar, ¿no? Porque nos evitamos un problema, sin duda. Oye, si ya se metieron y no los dejamos sin curar, bueno, ya tenemos un inóculo ahí, que se complica. Algo que mencionaba, tú decías el norte, y hay algo que sucede, el otro día lo charlaba con Carlitos Borujo, ahí de Mandazúcar, del norte seguro hay departamentos que la cercanía de la frontera también tiene sus ventajas, pero tiene sus desventajas. Y bueno, y eso quizás también tenga un factor agregado allí en el tema de resistencia, ¿no? Sin lugar a dudas, debe ser el factor más importante. Es una desventaja brutal, diría yo, para todo eso, porque ingresa mucho producto que acá no está realmente avalado y que ha generado a que se genere la resistencia que hoy hay en el norte. Y además han entrado garrapatas con multiresistencia, o sea, hay pasaje, digo, pasan cosas. Y bueno, y tenemos que saber que existen, y bueno, y entiendo que pasa todo eso allá, es una realidad y nadie la puede negar, pero digo, son situaciones muy distintas a las que vivimos acá, y por eso es que yo siempre parece que porfío con lo que dicen, digo, pero no es porfiar, les doy la razón por completo a todo lo que hablan del norte, pero quiero que los productores de acá no se embanderen con eso y arranquen a decir que no les funciona y que las cosas no andan por lo que escuchan que sucede en otro lugar, que por suerte estamos lejos de esa situación. Eso se da en los temas sanitarios, se dan los temas de manejo de pastura, de fertilizantes. No, esto no anda. Y bueno, lo que se trata, y bueno, pasé unos cuantos años en una institución que se va a mostrar qué funciona, como siempre lo recuerdo, pero sobre todo para los productores ganaderos. Y bueno, y el tema es que cuando uno empieza a escarbar, hay cosas que no se hacen como se debieran hacer. Entonces, mal puedo quejarme si el error lo cometo yo, ¿no? Entonces yo creo que bueno, la gente tiene que ser consciente de eso, tiene que ser consciente que la garrapata es un problema, y bueno, y que se pierde mucha plata, ¿no? Y por supuesto todo ese tema también nos ha generado algún problema, como el caso de fipronil, las esperas, en fin, hay que tener un ojo bastante importante con eso, porque también nos jugamos lo que es nuestro estatus sanitario, ¿no? Eso es importante. Sí, a mí más que el estatus sanitario, que sin lugar a duda nos preocupa y mucho, digo, tenemos que entender que vivimos de eso, me preocupa mucho la inocuidad alimentaria de todos nosotros. Uh-huh. Y vivo hablando de eso porque entiendo que lo otro se controla dentro de todo, porque ya se sabe que no se puede y se está midiendo, entonces bueno, se está analizando y viendo de qué la carne que sale no tenga, pero lo que también es cierto que a nivel de mataderos y cosas más locales, bueno, consumimos nosotros las carnes que quedan acá, que capaz que no tienen exactamente los mismos controles o no se hace tanto hincapié, y es igual o más importante, si me lo preguntan a mí, bueno, es igual de importante, digo, porque es la salud de todos nosotros. Entonces la inocuidad alimentaria y la importancia de los tiempos de espera de los productos para mí es brutal, digo, es una cosa que se le da hasta poco bombo para lo que se tendría que dar, dada la importancia y la trascendencia que tiene a nivel de salud. Sí, sí. Y es lo primero que le perdimos un alimento, ¿no? Que no nos haga daño. Exacto. Después vemos el sabor, la terneza, todo. Pero lo primero que soy inocuo. Bueno, por supuesto no quiero dejar afuera la pata del alambre, porque no es menor. Tú decías, bueno, pero hay un dicho que dice, no hay cosa peor que un mal vecino, ¿no? Bueno, pero yo siempre digo, lo del alambre además no es solo el alambre con el vecino. A veces son los alambres propios nuestros, porque dentro de un establecimiento hay potreros que son más bravos que otros. Entonces el alambre siempre es importante, porque no es lo mismo si siempre hay un sector que es más bravo. Entonces a veces manejamos un potrero de una manera y otro potrero de otra manera, porque amerita. Y bueno, pero es importante que el alambre exista y que realmente los animales no se pasen de un lado al otro. Lo de los vecinos sí, y muchas veces los trabajos en conjunto no funcionan. Entonces la importancia es lo que yo decía hoy, o sea, si pasa el animal del vecino, hay que tener la conciencia de curarlo igual, porque el problema es nuestro, porque está dentro de nuestro campo y lo vamos a pagar nosotros, o sea que a la larga lo vamos a seguir pagando nosotros. Es más barato echarle un chorro remedio a pagar para largo el problema que se nos genere. Muy bien, gracias Daniela por tu charla, por tu pedia, que la venimos acompañando y la vamos a seguir, porque sabemos que esto es un trabajo hormiga, así que bueno, y prende, lo oyen la gente, y bueno, realmente toman en cuenta, porque son cosas simples, ¿no? Sí, claro. Simples, pero hay que hacerlas. Sí, sí. Así que gracias. Bueno, gracias a ustedes, y bueno, y me alegra que vaya quedando, capaz que bueno, que queda de verdad, esa es la idea, y por eso seguimos insistiendo en eso. Gracias. Sin duda. A ti. Gracias.